Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado oyente, hoy vas a escuchar una grabación de los capítulos finales de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, publicado por Ediciones Paulinas. Los títulos de los capítulos que vas a escuchar son los siguientes. Capítulo 29. Dichoso tú que tienes fe. Capítulo 30. Alégrate siempre en el Señor. Capítulo 31. 10 razones para vivir feliz. Y el capítulo 32. Sobre la contemplación para alcanzar amor, con que cierra Ignacio de Loyola el libro de sus ejercicios espirituales. Dichoso tú que tienes fe. San Ignacio de Loyola enseña que Dios es el creador de todos los hombres y de todas las cosas bellas del universo. Nos trajo a la existencia por amor, para alabarle y servirle en la vida presente y así premiarnos con la felicidad en el cielo. Y a todos los demás seres de la creación, nos los brinda como una ayuda para llegar a esa meta que constituye nuestra total e imperecedera felicidad. Tienes un yo sagrado. Tu vida es reflejo y producto de una inteligencia infinita, aunque invisible. Así lo reconocieron muchos filósofos paganos que enseñaron sobre la existencia de un solo Dios personal. Verdad en que coinciden la razón y la fe, la lógica y la revelación del sagrado libro del Génesis cuando narra la creación del hombre. Tienes un yo sagrado. Cuando adquieras conciencia de esta gran verdad, podrás vivir cada día y realizar cada ocupación con el gozo de que vas avanzando hacia tu propia felicidad. Ojalá comprendas quién eres. ¿Para qué vives? ¿Qué estás haciendo en este cuerpo mortal que habita en el planeta Tierra? ¿Y cuál será tu destino eterno? Un día muy pronto serás uno entre los millones de seres humanos que ya disfrutan en el cielo de esa felicidad que no termina nunca. Te propongo entonces algunos frutos que brotarán de esta relación con el Creador y sus criaturas. Si llegan a convertirse para ti en una experiencia cotidiana que te inundará de sentimientos de paz y plenitud. Primero, has tomado conciencia de Dios, fuente universal de energía. Tú vienes de Dios y caminas hacia Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Segundo, dependes únicamente de un ser. Poderoso, Señor del mundo. Dejarás de juzgar la obra y los procedimientos de Dios como si fueras más sabio que Él. Todas las cosas y todos los acontecimientos son parte misteriosa del plan divino, como también lo son la riqueza, la salud, la prosperidad, la bondad. Tercero, reconocerás la divina providencia que todo lo gobierna. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Apreciarás a todos los hombres y a todo el universo. Dios cuida de ti como de los lirios del campo y las aves del cielo. Enseña Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Cuarto, autenticidad. Tu autenticidad consiste en ser tú mismo y mostrarte tal cual eres, sin máscaras ni dobleces. Se basa en saber que no puedes imitar a otros y permanecer siendo el que eres ante ti mismo y ante Dios. Quinto, te sentirás amado. Entre infinitos seres posibles, eres objeto predilecto del amor de Dios, quien te sacó de la nada simplemente porque te amaba. Todo cuanto tienes, lo has recibido de Él. Sexto, habrás aprendido a solucionar muchos problemas. Cuando tú vives en amistad con Dios, meditas su palabra en la Sagrada Biblia, oras y le escuchas a Él, se te abren muchos caminos que antes no veías. Séptimo, disfrutarás de la dicha del silencio. Encontrarás a Dios no solo en el templo y en los ratos dedicados expresamente a la oración, sino en tu habitación, y aún en medio del tráfico, en el bus cargado de niños bulliciosos, en el estadio atestado de aficionados, o en el contacto con la naturaleza. Octavo, serás comprensivo y paciente. Dios ha creado un mundo perfecto, pero es paciente hasta el infinito porque es tierno. A imitación de ese Dios misericordioso, juzgarás menos y perdonarás más fácilmente. Comprenderás que al juzgar a otros, no los estás rebajando a ellos, sino definiéndote tú mismo, según la afirmación de Carl Jung. Todo lo que nos irrita en los otros nos puede llevar a una mayor comprensión de nosotros mismos. Noveno, solidaridad. A medida que vivas más radicalmente el principio y fundamento y tomes conciencia más profunda de que todos somos hermanos, te sentirás más solidario y conectado con el prójimo. Décimo, aprenderás a servir. Esto te permitirá cambiar la pregunta, ¿qué gano yo con esto? Por otra, ¿a quién puedo serle útil? Además, ¿cuál es tu vocación de servicio y cuál es tu misión para crear un mundo mejor? Alégrate siempre en el Señor. La vida del cristiano tiene un sentido trascendente que nos permite poder controlar nuestros dolores inevitables mientras vivimos en este valle de lágrimas. Los cristianos creyentes tenemos especiales oportunidades de dicha si creemos firmemente en nuestras verdades religiosas y practicamos con entusiasmo y sinceridad nuestra fe. Privilegiados son todos los cristianos que han sido bautizados y no se diga de las personas consagradas íntegramente a Dios por la unción sacerdotal o por la profesión religiosa. Dios quiere que vivamos alegres, no solamente en la eternidad, sino desde ya, ahora mismo, en la vida presente. Por eso el apóstol Pablo recomienda encarecidamente a los cristianos: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Si la alegría espiritual es un don, un regalo de Dios, es necesario pedirlo insistentemente en la oración. Y la vida misma de oración personal y litúrgica es una fuente indescriptible de alegría que solo conocen quienes sostienen este trato íntimo con Dios. 10 razones para vivir feliz. Primera, soy una criatura de Dios. De la nada me sacaron sus manos omnipotentes y bondadosas, y mi destino es ser eternamente feliz. Segunda, no solamente soy criatura, ni únicamente siervo, sino que Dios es mi Padre y yo soy su hijo adoptivo en virtud del bautismo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Tercera, creo en la divina providencia y la experimento a cada momento de mi vida. Cuarta, si soy hijo de Dios, también soy heredero del cielo. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Quinta, Jesucristo es mi hermano mayor. Está siempre vivo para interceder por nosotros ante el Padre. Sexta, soy templo del Espíritu Santo que habita en mí por la gracia santificante. Séptima, desde el día de mi primera comunión, he recibido muchas veces el cuerpo y la sangre de Cristo. Octava, muchas veces he sido perdonado en el sacramento de la reconciliación. Novena, Jesucristo recibe todo lo que yo hiciere por uno de mis hermanos más pequeños. Décima, tengo por madre a la Santísima Virgen María, madre inigualable, refugio de pecadores, consoladora de los afligidos, causa de nuestra alegría. Contemplación para alcanzar el amor. El amor de Dios por ti. Bajo la luz del Espíritu Santo, Ignacio fue poniendo por escrito sus propias experiencias espirituales de altísima mística, en un pequeño librito de nada fácil lectura, conocido como Los Ejercicios Espirituales, el cual ha sido instrumento de conversión y santificación para innumerables personas hasta el día de hoy. San Ignacio invita al ejercitante a repasar la lista interminable de los beneficios a través de los cuales Dios ha manifestado su amor infinito y personal con cada uno de nosotros. Me llama al festín de la existencia por medio de la creación. Me ama tanto que me entrega a su Hijo único para que muera por mí. Se queda por mí en la Eucaristía para habitar realmente en el Sagrario. Me ha dado a su Hijo querido en el bautismo con derecho a la bienaventuranza eterna. Y viene a mi organismo maravilloso la comida, la vivienda, la salud, mi afectividad y capacidad de amar, mi entendimiento y voluntad. La enumeración no terminaría nunca. Además, Dios se nos hace presente actuante y operante en los elementos de la naturaleza, dándoles la existencia. De Dios proceden las perfecciones esparcidas entre todos los seres del universo. El poder del mar, la energía del fuego y del átomo son simples reflejos de su omnipotencia. La bondad de todas las mejores madres es un destello de la bondad infinita de Dios. Felicidad plena. la veta fecunda e inagotable donde abunda el tesoro de los gozos profundos y de la felicidad auténtica e imperecedera está en el cielo. Y para entrar en esa mansión de la felicidad, es preciso cumplir la misión que tenemos en la vida. Si queremos ser felices, tenemos que reflexionar y dedicar tiempo para hallar cuál es nuestra misión, y mucho esfuerzo para irla cumpliendo cada día mejor. Apreciado oyente, has escuchado los últimos capítulos de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, al menos en unos fragmentos. El capítulo 29 se titula Dichoso tú que tienes fe. El capítulo 30, Alégrate siempre en el Señor. El capítulo 31, 10 razones para vivir feliz. Y el capítulo 32, finalmente, la contemplación de Ignacio de Loyola para alcanzar el amor de Dios. Dichoso tú que tienes fe. Dichoso tú que tienes el tesoro de tu religión. ¿En dónde encontrar la felicidad? Tu fe y tu práctica religiosa pueden constituir un firmísimo soporte. Si eres una persona creyente, la religión te ayudará a encontrar la felicidad verdadera dentro de ti mismo y en Dios, tu Creador y Señor, reflejado en ti mismo y en los prójimos. Experimentas una necesidad innata de comprender a la gente y al mundo que te rodea. Ves que la muerte se aproxima cada día que pasa. Por eso mismo, deseas encontrarle un sentido a tu vida y a tu vocación. Te preocupas por comprender quién hizo el universo y quién te creó a ti y para qué te puso en este mundo. Quieres que tu vida tenga un sentido. Crees en ti mismo, en las personas y por encima de todo en Dios. Crees que más allá de la muerte te espera una recompensa y una felicidad eternas, que hay un Padre bondadoso y misericordioso que te espera como a un hijo querido con los brazos abiertos. En una palabra, te has ido persuadiendo cada día con más firmeza de que en tu vida necesitas un marco de referencia integrado que dé sentido al mundo que te rodea, a los demás y especialmente a tu propia vida. Si deseas encontrar la felicidad plena, por encima de todo, tienes que buscarla en cumplir con la misión que Dios te señaló cuando bondadosamente te llamó al festín de la existencia. Dios te creó para que le sirvieras en esta vida y por este camino encontrarás una dicha completa, sin ocaso y sin límites en la eternidad. Como ser libre y racional, estás dotado de una conciencia que te indica lo que es bueno y debes hacer y lo que es malo y debes evitar. No hay felicidad comparable al testimonio de la buena conciencia, a la paz del alma que brota de creer en Dios, de cumplir su voluntad, de amar al prójimo como a ti mismo. Permíteme repetirte esta frase. No hay felicidad comparable al testimonio de la buena conciencia, a la paz del alma que brota de creer en Dios, de cumplir su voluntad y de amar al prójimo como a sí mismo. Si en alguna parte del mundo hay alegría, es en el corazón puro, afirma la imitación de Cristo. El último secreto de la felicidad verdadera en la vida presente lo encontrarás en disfrutar de esa conciencia tranquila. Goza de libertad verdadera la persona para la cual Dios es el único bien, como lo enseñan los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla. Dicen nuestros pastores: nada es divino y adorable fuera de Dios. El hombre cae en la esclavitud cuando diviniza o absolutiza la riqueza, el poder, el estado, el sexo, el placer o cualquier creación de Dios, incluso su propio ser o su razón humana. Te sugiero unos minutos de reflexión sobre tu negocio más importante. Estas reflexiones que hemos hecho: la grandeza del amor de Dios y la meta última de tu vida, que es la eterna felicidad, han dejado en tu alma ideas nuevas y positivas. ¿Para qué fuiste creado por Dios? ¿Para qué naciste? ¿Qué es para ti lo más importante que debes lograr en tu vida? ¿Dinero, placer, amor, poder, otras cosas? Explica las razones de tu elección, el por qué respondes lo que respondiste. ¿Qué te enseña esta frase de Santa Teresa de Jesús? No tengo más que un alma, y si la pierdo, no me queda otra que salvar. Medítala muchas veces. No tengo más que un alma, y si la pierdo, no me queda otra que salvar. ¿Qué significa para ti la eternidad? ¿Podrías explicar tu respuesta con alguna comparación, comparándola con el tiempo? ¿Eres cristiano solo por familia, costumbre, ambiente, o porque realmente estás convencido de tu fe cristiana, de tu fe católica? ¿Qué medios estás poniendo en práctica para asegurar tu felicidad eterna? ¿Tu vida íntegra, honesta, tu vida de oración, de sacramentos, tu asistencia a la Eucaristía, el cumplimiento de tus deberes? En tu opinión, ¿cuál es la principal característica de un cristiano? Lo dejo a tu consideración y a tu respuesta. ¿Cuál es la principal característica de un cristiano, de un católico? ¿Y en tu vida has experimentado la presencia y la acción de Dios? Trata de recordar y describir una experiencia semejante. Y la última pregunta la juzgo la más importante para ti y para mí. ¿Qué es realmente Jesucristo para ti? ¿Quién es realmente Jesucristo para ti? Te sugiero un ejercicio enriquecedor para terminar esta reflexión. Durante los próximos 15 días, pon por escrito todos los aspectos positivos que encuentres en tu persona y en tu vida para darle gracias a Dios por tanto bien recibido, como lo recomienda San Ignacio de Loyola en su famosísima Contemplación para alcanzar el amor de Dios, con que culmina el mes de ejercicios espirituales. Tú mismo quedarás abismado de cuántos motivos de gozo tienes. Comienza con tu vida, don maravilloso que es el fundamento de todos los dones. Puedes pensar, estudiar, leer, reflexionar, conocer la verdad y llegar hasta Dios, autor de toda la verdad. Toda esta contemplación te conducirá al amor de Dios, que es nuestro supremo bienhechor, del cual provienen todos los dones. Sigue con ese organismo maravilloso que llamas tu cuerpo, tu compañero más íntimo y partícipe de todas tus alegrías. Tienes dos ojos con que puedes ver la luz, contemplar los paisajes de la naturaleza, el rostro hermoso de una mujer amada o de un hombre amado, la cara inocente de un niño, cuando hay tantos ciegos que no pueden ver. Gracias a tus oídos, escuchas la música y el canto, te comunicas con el mundo y oyes la voz de los seres amados. Tus labios y tu lengua se mueven para emitir sonidos y palabras. Tu cuerpo se mueve y caminas cuando tantos inválidos y paralíticos yacen en su lecho de enfermos. Tu corazón late día y noche 36 millones de latidos al año, impulsando tu sangre a través de 100.000 kilómetros de venas y arterias y llevando más de 2 millones de litros de sangre al año. Tu salud. Te quejas a veces de los quebrantos que te aquejan, pero no eres ni sordo, ni ciego, ni paralítico, ni estás enfermo de sida. Si estás oyendo esta reflexión, es porque no eres un retrasado mental, ni un esquizofrénico. Has tenido siempre vivienda, un techo que te da abrigo y te defiende del sol, de la lluvia, del frío y del calor. No te ha faltado en la vida el alimento ni el vestido. A lo largo de toda tu vida has disfrutado de 1000 oportunidades de educación. Y si de estos dones naturales pasamos al mundo admirable de lo sobrenatural y de la gracia, nunca terminaríamos. Repasa una vez más las 10 razones para vivir feliz de que hablamos en esta charla o en la pasada. Dios te ha hecho hijo tuyo. Además, te ha dado el don de la gracia santificante, que es la participación de la vida divina, la encarnación del Verbo que se hace hombre para sufrir y morir en una cruz por amor a ti, su presencia real en la Eucaristía, su perdón tantas veces ofrecido en el sacramento de la reconciliación, el regalo de su propia madre, la Virgen María, para ser madre tuya, la dicha completa y eterna que te será está preparando en el cielo. La lista continuaría indefinidamente. Con Ogmandino puedes concluir con esta exclamación: soy el milagro más grande del mundo. Soy el milagro más grande del mundo. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.